Recordamos que hay que tener presente esto, quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden. La pandemia es un velo y atrás de ese velo ocurren hechos que sigue siendo capitalismo, ¿no? Y que tienen que ver, como recién decíamos, con el extractivismo, tienen que ver con tirar abajo leyes sociales, conquistas laborales, y por eso ya desde la semana pasada habíamos todos en contacto con esta trabajadora gastronómica que, bueno, tiene esta valentía de salir a denunciar esta situación. Así que, hola, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, estoy acá. Acá estoy. Sí. Bueno, queríamos saber y compartir con la audiencia de la popular Che Guevara qué novedades hay con respecto a la situación de los trabajadores gastronómicos, porque públicamente lo que está saliendo al aire, por distintos al aire o en las redes sociales, es que fundamentalmente las grandes cadenas que venden hamburguesas, llámese McDonald's y otras empresas conocidas sobre el rubro, están pagando a cuentagotas, pagan menos de lo básico, y esto Sí. queríamos saber si también en las empresas nacionales o locales también están ocurriendo. Claro, lo que sería los bares están dentro de lo que se llaman pymes. La otra vez, en comunicación con ustedes, yo comenté un poco que las pymes tienen un montón de recursos que le da la nación, el municipio y los bancos para sacar crédito y subsidios ante esta pandemia. O sea, en todo momento ellos van a recuperar lo que hoy tienen que entregar a sus empleados, el sueldo de marzo, el sueldo de los días de la cuarentena. Ellos tienen que hacer una entrega del dinero. Particularmente nosotros, el grupo de trabajadores de Milano, de calle Paraguay, Santa Fe, porque nosotros lo veníamos cuidando y eso fue un error porque nos vieron la cara, nos ningunearon de una forma tan denigrante, y la situación fue, nosotros veníamos de 6 días intensos en comunicación con uno de los dueños y le sacamos el compromiso de abonar por los 23 días de cuarentena el monto de 16.875 pesos, que es el sueldo mínimo de vital y móvil. Y un bolsón de mercadería, que es lo que ofrecen ellos aparte de ese dinero. La comunicación con el dueño iba bien. Algo pasó en el medio. Lo voy a dejar, no sé, en especulación de cada oyente. ¿Qué pasó en el medio? Que el lunes, cuando vamos a cobrar, nos encontramos con que para los mozos había 1.500 pesos y para la cocina, para los trabajadores de cocina, 3.000. Y el bolsón de mercadería. Cuando Sí. nosotros quisimos firmar en disconformidad, nos dijeron que si firmábamos en disconformidad, no nos iban a dar la miseria de los 1.500 pesos y los 3.000 y la mercadería. Y como nosotros nos metimos todos al bar, los encargados de la patronal de Milano nos amagaron con dejarnos encerrados en el bar, de secuestrarnos y llamar a la policía. Salieron afuera los dos encargados, cerraron la puerta y amagaron con dejarnos encerrados adentro. En ese momento éramos 10 trabajadores los que estábamos dentro del bar. Hubo mucha tensión. Se resolvió firmar sin agregar que estábamos disconformes del monto, y se hizo la entrega de la miseria de los 1.500 pesos a otros 3.000 y el bolsón de mercadería. Cuando llegamos a nuestras casas, nos damos cuenta que parte de la mercadería estaba vencida, que eran marca Pirulo, marca que eso, como hablábamos con una compañera, o sea, uno, o sea, tienen necesidad y hoy por hoy, o sea, no se fija la marca, pero eran todas marcas que no eran reconocidas. Pero lo peor era esto, que estaban vencidas. Que algunos paquetes tenían gorgojos. Y lo peor es que algunos paquetes decían que estaba prohibida su venta y comercialización. Explico qué significa eso. Cuando dice eso, es que es alimentos que da el Estado y las organizaciones sociales a, digamos, los sectores más vulnerables, al sector de desocupados. O sea, ¿de dónde sacó estos empresarios de Milano, de dónde sacaron la mercadería que supuestamente está destinada a comedores? Terrible. Y encima mercadería vieja, de mierda, mercadería de mierda. Y... perdón, estoy muy enojada porque aparte no, o sea, hay bien, mucho enojo. Bien, es lo lógico, ¿no? La idea sería que y tiene muchas empresas, la empresa que él tiene es nueva, es vieja. Carlos D'Amico es un empleador gastronómico muy conocido en Rosario. Lo que pasa es que él, en realidad, es el típico empresario que se maneja en las sombras. Pero es dueño de 5 bares de la ciudad de Rosario y tiene otras empresas que con los compañeros estamos evaluando si los vamos a conocer o no. Perdón, pero como esto lo decidimos en grupo, no, está bien, no, nosotros se estamos evaluando, ¿no? si ¿Sí? los chanchujos que está teniendo él en otras partes de Rosario que son gravísimos, lo vamos a dar a luz, lo vamos a dar a conocer o no. Seguro. Estamos evaluando eso. Pero sí, él es dueño de 5 bares de la ciudad de Rosario. Está a cargo 87 empleados, que la mayoría están en negro, los tiene en la gastronomía. Después, claro, aparte, tiene otros negocios también. Lejos de ser una pyme está, digamos, porque uno cuando piensa en una pyme... No. Lo que pasa es que esta persona es muy inteligente. Este señor, Carlos D'Amico, es muy inteligente y tiene cada bar en con distinto nombre, con distinto marca fantasía, no sé cómo se le claro, dice. Y perdón, distintas mi ignorancia. Distintas sociedades que no tienen ninguna relación entre sí. Claro. Entonces, no es muy inteligente, tiene otro nombre, ¿no? Es un gran explotador. Es un tipo claro. que no le importa absolutamente nada de la gente que contratan y cómo la tienen. Y por supuesto, me imagino el papel del sindicato en todo esto. Exactamente. Daniel, esa persona tiene mucho poder adquisitivo. 5 veces al año viaja a Miami, tiene casa en Miami. O sea, ¿se dan cuenta de la clase de tipo con el que estamos tratando y llegamos a esta situación de recibir mercadería podrida? Y bueno, así se hace plata dentro del capitalismo, la forma de plata... No claro. es ser gente, ¿no? Entre otras cosas, pero bueno. Nosotros anoche sacamos unos videos mostrando la mercadería con los compañeros, subimos un comunicado, tuvo mucha difusión, muchísima difusión, y hoy nos amanecimos con que hay amenaza de quebrar por nuestra culpa. Hay amenaza de quebrar y dejarnos sin trabajo a todas las sucursales por culpa de nuestro reclamo. Y estamos ahora soportando a compañeras que a lo mejor son más corte patronal, más chupamedia, que están diciendo que si se van a quedar sin trabajo por nuestra culpa, por reclamar lo que no corresponde. Ya siendo no. que cobraron 87 empleados, cobraron gracias a un reclamo de 7, que se pusieron los ovarios y los huevos suficientes para encarar al dueño y decir, loco, vos no tenés que pagar, porque si no es suspensión de hecho esto, y está penado por ley esto. Ya no. ¿Ustedes concurrieron a algún otro medio de comunicación, aparte de las redes sociales? Las redes sociales, anoche se comunicaron, no sabemos bien quién es, pero supuestamente hay un asesor de Haskin. Ajá. Y sacó una nota a una página que se llama, no recuerdo bien, perdón, Sería bien que Husky, como fue hoy señalábamos, con el megáfono de cadete de los bancos, también tenga una actitud ahí con ustedes, de la misma característica que fue hacerle el trabajo de cadete a los bancos, que se junte como intendente, digo, de la ciudad, un gesto político, no sé si va a poder resolver algo, pero me parece que son gestos que tanto como un medio de comunicación como nosotros hacemos el gesto y el compromiso, porque este medio es de los trabajadores, digo que, que tengan un gesto alumnos, sectores de la política, del Consejo Municipal, ¿qué está haciendo? Aparte de reuniones por Zoom, seguramente, habrá muchas reuniones por Zoom, en donde... Y lo que pasa es que nuestra experiencia pedía el Consejo, y nosotros, 2015, murió el compañero, lo asesinaron al compañero Cristian Aquino. Uh-huh. 15 días antes se había juntado la Cámara Gastronómica, junto con el sindicato, y se juntó con los concejales como Juliano. Uh-huh. Y 15 días, y ahí hablaron, porque hay testigos que se habló, que el negro Aquino iba a terminar en cana o en una zanja. Y a los 15 días le hacen una emboscada y lo matan. Uh-huh. Y ahora a mí me llega una amenaza de que a mí me van a cortar la cabeza. Entonces, si a mí me cortan la cabeza, yo quiero dejar en decir hoy acá y que quede eso grabado, que si a mí me pasa algo, la responsabilidad es de la Cámara Empresaria Gastronómica y del sindicato. Uh-huh. No, la cuestión porque la amenaza hoy específica, me llegó la amenaza. Claro, no, nuestra solidaridad ante esta amenaza nos ponemos a tu disposición. Pero ahora la cuestión es, ¿dónde está el PJ? Todas las organizaciones del Partido Justicialista, todas las organizaciones que le reivindican a Fernández, que, entre otras cosas, Fernández dijo que no, sacó un decreto. Está prohibido echar gente. Ni suspender tampoco. Despido ni suspensión. Ni despido ni suspensión. Nada. Ninguna de las dos. ¿A dónde están? Aparte, muchos los conocemos que están ahí en el movimiento Evita, que están todos en estas organizaciones, en la CETEP, y demás, tendrían que decir algo. Que tendrían que, más allá del sindicato, ¿no? Que tendría que estar al frente de esta, de denunciarlo por prepotente, por, yo sé, si llegan estas cosas, hay un mafioso atrás dando vueltas de estas amenazas. O sea, y aparte el movimiento sindical también tendría que estar diciendo algo. Y acá hay muchas organizaciones sindicales y suprasindicales que se muestran para las manifestaciones y demás, que también tendría que decir algo con respecto a lo que está pasando, más allá que si es un sindicato o el otro. Fue claro, ¿no? Que echar a nadie, ni suspender a nadie. Y entonces, no solamente está pasando esto a vos, sino también a mucha gente. La verdad que esto de que ir, pues, cortar el hilo por los más finos, o sea, por el que va a ponerse al frente o que se ponen a reclamar lo justo. Y encima que aparezcan, aparte tiene que haber una denuncia penal, que hay con ese paquete a la justicia y decir que tal empresario está pagando con estas cosas, con gorgojo. Entonces, flaco, esto estamos en el 2020 y que no nos tape la pandemia en la realidad que estamos viviendo. Sí. Esto se llama democracia capitalista, no tiene otro nombre. O sea que por ahí esto es lo que se está viviendo, o sea, se mantiene un statu quo que viene de la época de la dictadura. O sea, defiende un sistema que no se puede tocar, es inalterable, si vos lo tocás pasa cualquier cosa. Entonces, esto también hay cosas que hay que empezar a juntarse de otra manera, ¿no? Y te hacemos una consulta con respecto a, claro, esto, ¿cuál es la perspectiva? De ustedes que estuvieron viendo, si lo que se puede decir, de acá a estos días, y sobre todo también en qué podemos ir ayudando nosotros aquí desde los medios comunitarios. La verdad que estamos evaluando día a día cada situación, digamos. Lo bueno es que nosotros, el grupo que somos, todo lo resolvemos juntos. Cada paso, cada cosa que se dice, cada decisión lo decidimos juntos. Eso está muy bueno, digamos, porque se generó un grupo sólido y fuerte. Y con respecto a los días que vendrán, digamos, nosotros seguimos firmes en lo que nos corresponde, digamos, en cobrar. Hay muchas familias por detrás, atrás de esos laburantes. Muchos estamos a cargo de nuestros padres y tenemos que responder económicamente. Y entonces vamos a seguir peleando. Ni amenaza, ni nada a nosotros nos va a doblegar. Nosotros vamos a lograr lo que nos proponemos. En este caso es que se nos pague los días caídos, digamos, por el tema de la cuarentena obligatoria, y después veremos cómo seguimos. Pero eso hoy es nuestro enfoque, digamos. Y nosotros todos los días estamos sacando comunicados, así que una forma de ayudar es en las páginas, digamos, que son más visitadas, como la de su radio, como la página de Daniel, y todo eso, ayudarnos a dar difusión, digamos, a dar difusión a nuestra página que se llama Trabajadores Gastronómicos Rosario, que ha tenido muchas visitas en todo lo que fue anoche, tuvo más de 500 visibilizaciones los videos, pero bueno, darle seguir para adelante y que esto se enteren todos y también compartan experiencia y podamos unir lucha, ¿por qué no? Digamos, porque no es que nos pasa a nosotros 7, 8 que somos, le está pasando a todo, el tema es cómo encarar la situación y cómo mejor, digamos, corriendo al sindicato, corriendo a esta gente que cuando te das vuelta te clavó un puñal por la espalda. Entonces, ¿qué mejor que organizar entre trabajadores sin partido, sin sindicato y darle para adelante y ayudarlo entre nosotros? Esa es nuestra propuesta. Ahí está, perfecto. Bueno, haremos lo posible también como militantes, como no solamente militantes de la comunicación, sino como militantes de derechos humanos, como militantes sociales. Sí, como periodista. Como periodista, tratar de generar también un vínculo con otros sectores y también, bueno, que es hora que hay como cierta quietud de determinados sectores gremiales. Digo, a ver, estaría bueno que la CTA, de los trabajadores, la Central de Trabajadores Argentinos, la autónoma, digamos, con la que tenemos más, si se quiere, contacto, también pueda y tome esta lucha como una lucha de una central que de origen justamente era esto, o sea, tomar todos los conflictos como propios. Y, claro. Y después, bueno, sí, estar a disposición, no sabemos, la verdad, qué más que eso. Ya demasiado están haciendo, ya darnos el lugar en su radio para que nosotros podamos hacer el descargo y poder explicar bien el conflicto es un montón para nosotros, un montón. Así que estamos súper agradecidos. Bueno, compa, bueno, te agradecemos esta comunicación telefónica y, bueno, estamos ahí al habla cotidianamente. Dale un abrazo fuerte y un saludo fuerte a Daniel. ¿Daniel? Sí, acá estamos y seguramente chao. Vamos a estar vamos a prolongar esta comunicación en otro lugar. Así que en otro lugar me refiero a otra radio. Sí. Así cuando que quieran, a eso me refiero. Dale. Así que bueno, agradecemos a Sandro Brujo y Norma Jiménez y Daniel Berretoni esta posibilidad de propalar en este caso lo que están sufriendo ustedes. Gracias. Bueno, y repito de vuelta la página, gracias. Trabajadores Gastronómicos Rosario. Así es, sí, ahí estamos difundiendo. Listo. Y compartiendo el link. Dale. Que subieron. Un abrazo grande. Perfecto, un abrazo, chao.